Welcome to Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you to start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find all the previous seasons of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, ¡empecemos! 15. Ya los conoces. Rubén es todo lo que un policía de pueblo chico debe ser. Gran bigote, pantalones tiro alto que le abrazan la barriga y una mirada sin malicia. Con paso lento se acerca al mostrador, pone sus manos en los hombros de la secretaria y exclama: Lucy, ¿acaso estás espantando a nuestro nuevo jefe de policía? La anciana lo mira desde la silla y responde: El joven nunca dijo que era tu reemplazo. Ignacio exclama con enfado: Pero yo sí que... Rubén lo interrumpe con una risa incómoda y dice: Mucho gusto verte de nuevo, Nachito. Recuerdo cuando eras pequeño. Ven, te haré un recorrido por la comisaría. Rubén le da una palmada algo fuerte en la espalda y lo lleva por las diferentes salas. En un momento dice: Disculpa, Lucy. Está aquí hace muchos años y a veces necesita un poco de ayuda. Ignacio mira las estanterías metálicas llenas de papeles, algo completamente innecesario en la era digital. Pregunta: ¿Dónde está todo el mundo? Rubén ríe y responde: Ya los has conocido. Aquí el crimen no es como el de Madrid. En general, si pasa algo, recibimos ayuda de voluntarios o, en el peor de los casos, de policías de pueblos vecinos. El último gran delito que hemos tenido fue en 2012. Nunca pudimos resolver el misterio de las ovejas robadas. Ignacio ahora entiende por qué Guido dijo lo de la despoblación. Inmediatamente comienza a cuestionar su decisión de volver a Belmez. De pronto, una mujer alta y elegante entra en la comisaría. And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Glossary. Bigote. Mustache. Tiro alto. High-waisted. Barriga. Belly. Espantar. To spook. Reemplazo. Replacement. Enfado. Anger. Incómoda. Uncomfortable. Estanterías. Shelves. Delito. Crime. Oveja. Sheep. And now, let's listen to the story one more time. Quince. Ya los conoces. Rubén es todo lo que un policía de pueblo chico debe ser. Gran bigote,